Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y del Hijo del Ajolote Radio. El día de hoy estamos aquí una vez más haciendo estos espacios que me parece que son muy importantes para darle continuidad a esta formación política. Bueno, pues antes que nada agradecerles a nuestros camaradas que nos escuchan. Hay muchos camaradas que de alguna manera nos siguen. Y eso creo que es muy bueno, ¿no? Porque pues que siempre que nos estén siguiendo, ¿no? Y que le den de alguna manera continuidad a nuestro trabajo, pues siempre nos sentimos bien, nos sentimos chévere, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues siempre es agradable saber que hay compañeros que nos escuchan y que nos dicen que están contentos con nuestros audios, vamos a decirlo así, con nuestro trabajo. Entonces el día de hoy, bueno, ay, bueno, perdón, primero eso, ¿no? Segundo, un agradecimiento especial a toda la comunidad que nos apoya con sus contenidos también, ¿no? También, no solamente con su escucha, sino con sus contenidos. Y porque también nos parece muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué hay. Ah, bueno. Y en especial, pues quiero mandarle un abrazo a la camarada Leonora. Pues a veces hay que decirlo abiertamente, pues no, pues pasan cosas, ¿no? Y nos parece que luego no, parece que no, que no estoy al tanto de los compañeros y los camaradas, pero pues debe de saber todos mis camaradas y en especial esta compañera que pues no, todo lo contrario, ¿no? Nosotros siempre la tenemos en mente y bueno, pues a veces no se puede siempre estar pendiente, pero agradecemos toda su colaboración y apoyo en estos espacios. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un temita muy interesante que me parece importante, ¿no? Es el tema de algunas consecuencias de la diferencia entre tasa de ganancia y tasa de plusvalor, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado anteriormente en estas sesiones, en este contenido. El ejemplo que estábamos comentando anteriormente era la cuestión de una tasa de ganancia diferente, ¿no? Espérame, hasta aquí. Habíamos comentado que dada la ecuación y las composiciones orgánicas, teníamos una tasa de ganancia diferente en todas las empresas, ¿no? En la empresa A, 50%, en la empresa B, 25%, y en la empresa C, 16.6%. Y comentábamos que esa media pues, nos daba 25%. Entonces, las diferentes empresas trabajaban con tasa de ganancia diferente. El día de hoy vamos a observar algunas consecuencias de esas tasas, esa tasa de crecimiento importante, ¿no? Porque recordemos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, 15 por 50%, 25, 16 y 25%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, lo que pasa aquí en un primer momento es que Karkowski va a hacer una mención muy importante sobre el tema de que esta diferencia en las tasas de ganancia no puede perdurar, es decir, no se puede ir al infinito, en pocas palabras. Y entonces me parece que es muy importante ese tema porque muchos creen o muchos creerían que la diferencia en la tasa de ganancia, o sea, es decir, que las empresas pueden tener tasa de ganancia diferente y que eso se puede mantener en el tiempo. O sea, es decir, que el sistema capitalista puede funcionar por tasas de ganancias en descenso o en diferencia. Es decir, la empresa A va a tener 50%, la empresa B 25% y la empresa C 16.6%, ¿no? Y que entonces pueden trabajar con esa tasa de ganancia. Lo que dice Karkowski es que en la discusión que tenemos en este momento, pues eso es falso. O sea, no se puede tener esas diferencias, ¿no? Esas diferencias son muy difíciles que se mantengan. Es más, son imposibles que se mantengan. En el sistema capitalista eso es un error muy, muy, muy importante. Y va a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué entonces es difícil o es imposible que en la realidad el sistema capitalista no funcione de esa manera? O sea, ¿por qué no se puede mantener en esa competencia el 50%, el 25% y el 16%? Dice, bueno, en primer lugar, ¿no? Porque el objetivo del capitalismo, pues no es producir valor de uso. O sea, en primer lugar, vamos a empezar por eso, ¿no? O sea, es decir, al sistema capitalista no le interesa crear valores de uso. El valor de uso es una forma, para ellos es un medio para conseguir un objetivo final. Y el objetivo final es, en todo sentido, incrementar la tasa de ganancia. Es decir, es obtener ganancia. Si no hay ganancia, entonces, pues, en términos generales, no hay, de alguna manera, capacidad de poder tener, capacidad para producir. Entonces, todos los empresarios, pues, van en busca de obtener ganancia. Pero hay que ser concretos y serios en ese sentido, porque no solamente es obtener una ganancia, sino el objetivo es obtener más ganancias. Por eso no se puede mantener de alguna manera ese esquema de diferencias de tasas de ganancia. Porque en el sentido estricto, pues en la competencia, los tres capitalistas van a intentar por todos modos obtener una cuota de ganancia mayor. Entonces, frente a ese escenario de que todos van a querer obtener una tasa de ganancia menor, entonces el sistema capitalista a nivel general va a tener que buscar de alguna manera de homologar las tasas de ganancia. ¿Por qué? Pues porque esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de la atracción de la ganancia, es decir, que la ganancia incremente, que la ganancia se potencie, que se busque obtener más tasa de ganancia cada vez mejor, cuando pase el tiempo, lo que va a originar es una competencia entre los capitalistas. Entonces, pues si un capitalista tiene 50% de ganancia con una composición técnica inferior y un capitalista tiene un 16.6% con una composición técnica superior, de alguna manera, por supuesto que las empresas pues van a intentar invertir en los sectores donde mayor ganancia exista. Pero el problema es que frente a ese proceso pues no se van a quedar con las manos cruzadas los grandes capitalistas. Es decir, los capitalistas que vean ensanchadas sus formas, pues no van a poder de alguna manera decir, bueno, pues ya nos ganaron, entonces ya que se acabe. Eso no pasa realmente en el sistema capitalista. En el sistema capitalista lo que realmente pasa es que la tasa de ganancia lo que va a hacer es un termómetro. Es un termómetro, ¿no? Lo que hace la tasa de ganancia es, de alguna manera, medir el grado en donde se va a traer y se va a expulsar inversiones derivado de ese proceso. Entonces, en ese sentido, en donde hay mayor tasa de ganancia, pues entonces lo que habrá es mayores inversionistas. En donde hay menos tasa de ganancia, entonces habría mayores inversionistas. Sí, donde hay menos tasa de ganancia, hay menores inversionistas, y donde hay mayor tasa de ganancia, hay mayores inversionistas. Entonces, los inversionistas se mueven por la propia tasa de ganancia, ¿no? Y entonces, frente a ese escenario, ¿no? Donde tenemos por un lado tasas de ganancias muy altas y tasas de ganancias muy, muy, muy bajas, lo que aparece es una competencia. Y lo que hace la competencia, ¿no? Es ir fortaleciendo. Es decir, lo que hace la competencia es dirigir la economía de tal manera que los lugares donde exista menor tasa de ganancia, en algún momento de los ciclos, pueda existir un reflujo. Y entonces en ese reflujo se puedan desarrollar esas zonas. Entonces, la competencia en el sistema capitalista tiene que ver con intentar mediar para que los sectores donde exista menos tasa de ganancia, no se vean destruidos de alguna manera, o en otra situación, pues entonces ellos lo que van a ir buscando es poder ir absorbiendo más tasa de ganancia. Entonces, la competencia, de alguna manera, lo que hace es eso, ¿no? Es intentar maniobrar para que de alguna manera puedan ir la tasa de ganancia por arriba o por abajo. Y entonces en esas oscilaciones, entonces las inversiones se van moviendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces el primer elemento tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ver a la tasa de ganancia como un termómetro, ver a la tasa de ganancia como un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo del proceso. Y eso me parece que es muy importante porque pareciera que no, pero eso va a jugar un papel muy, pero muy relevante en el cierre de nuestra cápsula del día de hoy, ¿no? Que como ya lo saben, ¿no? Pues es una cápsula que va a ser pequeña, ¿no? Más que nada por todo lo que ya se hizo la semana pasada, y vamos a ver qué podemos hacer para mañana. No creo que podamos terminar este punto por X o Y situación, pero bueno, vamos a intentar avanzar con esta parte de la tasa de ganancia, ¿no? La plusvalía y la tasa de ganancia. Entonces, bueno, ya tenemos ese punto, ¿no? Entonces, el otro elemento que me parece muy importante es la diferencia entre el valor y el precio. O sea, dentro de este proceso, cómo la tasa de ganancia aumenta y disminuye, y cómo una tasa de ganancia mayor expulsa a inversionistas y una tasa de ganancia alta atrae a los inversionistas, habría que poner otro elemento que se llama que los precios oscilan entre el valor. Y entonces hay una diferencia entre el precio y el valor. Entonces, como hay una diferencia entre el precio y el valor, lo que está diciendo Karkowski es que el precio puede oscilar arriba del valor o abajo del valor. Y esa característica es muy importante porque regularmente el debate fuerte con Carlitos Marx es la idea de cómo se puede generar que los precios sean igual a los valores. Esa discusión tan amplia, ¿no? Que se ha desarrollado mucho tiempo en la economía, es algo muy complicado, es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil porque a Marx se le critica mucho de que él no pudo responder al problema de que los valores es igual a los precios. Bueno, pues no lo pudo responder porque él no quería responder eso. Él afirmaba de alguna manera que los valores son diferentes a los precios. Eso no quiere decir que el valor se desligue del precio o el precio se desligue del valor. Son una unidad, ¿no? Eso lo entendemos, son una unidad. Pero aquí el punto es que el precio aparece en el valor, pero el precio oscila alrededor del propio valor. Entonces, la característica es una característica dialéctica, contradictoria, muy hostil, a veces muy complicada. Y nosotros, lo que tendríamos que decir de alguna manera es la cuestión de que ese es el punto, ¿no? O sea, el valor es el núcleo de la propia mercancía y en el mercado el precio oscila sobre el valor. Puede estar por arriba, puede estar por abajo y eso va a jugar un papel muy importante en términos de cómo se compone la tasa de ganancia dentro de la competencia. El otro elemento que me parece también muy, muy, muy relevante es la cuestión de la anarquía en la economía, ¿no? Es un problema muy interesante, pero ya lo hemos visto, ¿no? O sea, el problema de la anarquía en términos generales tiene que ver con que a veces se produce más o a veces hay una demanda insuficiente, ¿no? La famosa crisis de subconsumo y la crisis de sobreproducción, que son dos crisis que se van articulando permanentemente, ¿no? Eso es algo muy importante en términos de la anarquía económica. Y que entonces tenemos que observar cómo se compone ese proceso. Porque recordemos que la anarquía económica tiene que ver específicamente con la idea de cómo se produce y cómo se consume en una sociedad que está mediada por la propiedad privada. Entonces, como la sociedad está mediada por la propiedad privada, lo que tenemos en este sentido, en términos generales, es que los precios suben y los precios bajan porque tienen que regular el consumo y la producción. Y entonces menciona aquí me parece que ya es lo importante para ir aterrizando hacia el tema. El tema a lo cual nosotros nos tenemos que ir indagando y con eso vamos cerrando, es la cuestión que la oferta y la demanda, ah, no, es la cuestión de que si el precio, si el precio baja, ¿no? Bueno, en primer lugar, que entonces la oferta y la demanda regula el mercado capitalista, ¿sí? Hay una oferta, hay una demanda que se va moviendo dentro de la propia estructura del propio campo del mercado capitalista. Y entonces los ofertantes y los demandantes van jugando de alguna manera con sus intereses y se van conectando. Pero entonces, frente a todo este proceso, aparece lo que yo creo que es a considerar. Y lo que yo creo que es a considerar es la cuestión de que cuál es la relación entre el precio de las mercancías con la ganancia. Y entonces hay dos hipótesis muy importantes que tenemos que mantener, ¿no? El primero es, si el precio baja, la ganancia baja. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, si el precio de la mercancía baja, entonces la ganancia baja. Y en segundo, y en ese propio momento, entonces también en ese primer sector es lo contrario, ¿no? Si el precio sube, la ganancia sube. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, el precio está determinado por la cuota de ganancia. Porque los costos son muy similares, que también es un tema muy interesante sobre los costos, ¿no? O sea, los costos regularmente, lo único que se va a diferenciar es en la inversión, en la cantidad de capital fijo, de capital variable, pero regularmente los costos siempre son muy similares, ¿no? Tendrán unas diferencias pequeñas, pero no son tantas, ¿no? Realmente lo que genera un incremento en los precios son las ganancias. Que es un tema bastante interesante. No creo que en este momento lo vayamos a ver, pero más adelante se puede observar cómo la ganancia, sí empuja a la cantidad de los precios. Aunque a algunos economistas neoliberales les encanta decir que no. Y el otro elemento que me parece también muy, muy, muy necesario mencionar es que los precios se mueven con base en la ganancia media. Y aquí está el elemento más importante, ¿no? O sea, como el precio sube o la ganancia baja o la ganancia sube y entonces eso imprime en los precios, lo que tiene que pasar es que se debe de concentrar una ganancia media. Y es la ganancia media la que va a determinar los precios de las mercancías en todo el sector. Entonces, ya no estamos hablando nosotros únicamente de una ganancia particular, sino que se debe de construir una ganancia media. Por lo mismo, ¿no? Porque la competencia es tan fuerte que tarde que temprano la media de las ganancias se tiene que dar, ¿no? Para que entonces en la competencia se pueda desarrollar los mejores argumentos, vamos a decirlo así. Entonces, la tendencia del sistema capitalista no es la ganancia individual, ¿no? O sea, es decir, yo produzco con fuerza de trabajo, más fuerza de trabajo y menos capital constante, entonces yo voy a tener mayor ganancia. Bueno, eso podría ser bueno, ¿no? En un sistema no capitalista, pero en el sistema capitalista no es bueno, y eso me parece que es muy importante, porque la ganancia, en términos generales, se va a medir por una tasa de ganancia media. Y entonces aquí va a venir el problema muy importante, dice. Entonces, el horizonte real es mantenerse en esa tasa de ganancia media. Es decir, que los capitalistas no se salgan de la tasa de ganancia media. Así ellos produzcan por arriba o por abajo, tienen que buscar la tasa de ganancia media y sobre la tasa de ganancia media se desplaza la competencia. Y entonces tenemos algo muy, muy interesante, porque anteriormente cuando trabajamos con tasas de ganancias diferentes, ¿no? La empresa A, 50%, la empresa B, 25%, y la empresa C, 16%. Entonces, decíamos que la empresa A va a tener más ganancia, la empresa B va a tener ganancias regulares y la empresa C va a tener menos ganancias, porque son 50%, 25 y 16%. En el caso de la ganancia media, que es como regularmente funciona el sistema capitalista, veamos lo que pasa. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, dice, la empresa A tiene un capital de 200 mil, tiene un plusvalor de 100 mil, tiene una tasa de plusvalor de 100 mil y una tasa de ganancia de 25%. La empresa B tiene 400 mil de capital, 100 mil de plusvalor, 100% de plusvalor y una tasa de ganancia del 25%. Y la empresa C tiene un capital de 600 mil, un plusvalor de 100 mil, una tasa de plusvalor de 100 mil, de 100% y una tasa de ganancia del 25%. Entonces, anteriormente, ¿qué es lo que decíamos? La empresa A, con tasas de ganancias diferentes, 50, 25 y 16%, dices, la empresa A tiene 50%, tiene mayor ganancia. La empresa B, con 25%, tiene mayor ganancia. Y la empresa C, con 16%, tiene menos ganancia. Con esta ecuación de la tasa con la tasa media de ganancia, tenemos lo siguiente. La ganancia de la empresa A es de 50 mil pesos, de 50 mil unidades. La empresa B de 100 mil unidades y la empresa C de 150 mil unidades. Es decir, cuando se media la tasa de ganancia, que aquí me falta aquí, que es una tasa media, ya la puse aquí. Cuando se media la tasa de ganancia, entonces lo que tenemos realmente es que se invierten los papeles. O sea, es decir, anteriormente la composición técnica inferior tenía mayor tasa de ganancia. Cuando se media la tasa de ganancia, la composición inferior tiene menos ganancia y la composición mayor antes tenía menor ganancia y con la tasa media de ganancia tiene mayor. Entonces, cuando se media la tasa de ganancia, entonces lo que sucede es que los capitales que tienen mayor composición orgánica y que en su tasa de ganancia individual son inferiores, cuando se media, la ganancia total es mayor en los capitales inferiores, en los capitales con tasa de ganancia superior, como el C. Entonces, ese cambio es muy importante porque entonces aquí ya podemos observar qué es lo que pasa en la competencia. O sea, ¿por qué si hay un capital que tiene, o sea, es decir, si yo tengo un capital de composición orgánica inferior y eso significa que mi tasa de ganancia es mayor individualmente, ¿por qué en la competencia yo salgo perdiendo? Pues sale perdiendo porque la competencia no mide tasa de ganancia individual, mide tasa de ganancia media. Y cuando se media la tasa de ganancia, entonces las empresas con composición orgánica inferior terminan perdiendo. Ahí está un truco muy importante del sistema capitalista. La tasa media de ganancia. Que eso es muy diferente, por supuesto, a la tasa de plusvalor. Entonces ahí tenemos otro problemita, pero bastante, bastante interesante, ¿no? Porque entonces los grandes capitales pues pueden mover su precio por arriba o por abajo del valor. O sea, oscila el precio. Y entonces, como el precio tiene una capacidad de oscilación sobre el valor, entonces por eso se pueden sacar estas diferencias. Y por eso se puede pasar de una tasa particular, una tasa de ganancia individual, a una tasa de ganancia media o general. Y cuando se pasa a esa tasa media de ganancia, entonces se invierten las cosas porque las composiciones orgánicas superiores terminan sacando una superventaja sobre las composiciones orgánicas inferiores. Y ahí está el gran eje del sistema capitalista. Ahí está, este es un secreto que muchos pues no conocen, ¿no? Esto, como dirían por ahí, es oro puro para los marxistas, ¿eh? No, si estas cosas que estamos viendo a este nivel, ya esto que estamos viendo, esto que les estoy contando, ya es de doctorado de economía política, camaradas, ¿no? Y además está bien fácil, ¿no? Bueno, no, yo creo que sí está fácil, que lo que ya les he contado está muy fácil. Les aseguro que en la Facultad de Economía esto, uff, no, si supieran lo que uno sufre allá para aprender marxismo. Algún día les contaré que en YouTube un día de estos voy a quemar gente, ¿no? Sí, voy a quemar gente. Yo creo que el sábado voy a quemar gente. Sí, de una vez, ¿no? Ahí tengo a unos aquí en ahí ya para cerrar, ¿no? Pero eso es todo, ¿no? Eso es todo. Ahí tenemos, yo tengo a uno en especial, ¿no? Era mi amigo, pero también le pasamos un hachazo al cabrón por posmoderno, porque se convirtió al posmodernismo. Hoy anda muy, muy muy activo también, creo que en Morena o algo así. Y eso que era antimorenista, ¿eh? Bueno, después les contaré cómo está eso. Pero bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Muy bien, camaradas. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Espero que esto que hayamos visto en este momento, les haya servido mucho. Les haya servido mucho, ¿no? De alguna manera. Y en todo caso, bueno, pues hacemos este pequeño ensayo o este pequeño cápsula con la idea de seguir haciendo cosas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, camaradas. Se supone que tenía que terminar todo esto en una semana y miren, ya se va a acabar la semana y no hemos pasado del chingado capítulo. Es que me emociono mucho y pues hay muchos profesores que les encanta todo esto hacerlo en casi una hora, ¿no? Y a mí no, a mí me gusta más tomarme mi tiempo. Pero bueno, gracias, camaradas. Abrazos. Hasta la victoria siempre.